fumemos un cigarrillo para poder conversar. Tomemos alguna copa, tenemos mucho que hablar. Hablar, hablar, tenemos mucho que hablar. Hablar, hablar, tenemos mucho que hablar. La vida no pasa en vano, las horas duelen, se van. Todo el amor que tuvimos no lo podemos matar. Matar, matar, no lo podemos matar. Matar, matar, no lo podemos matar. La noche tiene silencio, el agua también es mar. Recordemos nuestras cosas, también es bueno llorar. Llorar, llorar, también es bueno llorar. Llorar, llorar, también es bueno llorar. Fumemos un cigarrillo para poder conversar. La vida no pasa en vano, las horas duelen, se van. Se van, se van, las horas duelen y se van. Se van, se van, las horas duelen y se van. Se van, se van, las horas duelen y se van. Se van, se van, las horas duelen y se van.